2. Now listen to the dialogue with the English translation. Esos pantalones son muy bonitos, Iván. Those pants are very nice, Iván. Sí, pero no tienen mi talla. Me gustan estos pantalones también. Yes, but they don't have my size. I like these pants too. Sí, el color es muy bonito. Yes, and the color is very pretty. Me gusta mucho el azul oscuro, pero no los tienen en mi talla. I like dark blue a lot, but they don't have them in my size. Vamos a buscar más. Hay mucha variedad de pantalones aquí. Let's look for more. There's a good variety of pants here. ¡Ah! Mira estos pantalones negros. ¡Qué elegantes! Oh, look at these black pants. How elegant. Sí, pero son pequeños. Yes, but they're small. Necesito la talla 34. I need size 34. Y estos son 32. And these are 32. ¿Y estos? How about these? Mira el precio. Son muy caros. Look at the price. They're very expensive. ¿Cuánto cuestan? How much are they? $200. Pero mira estos. Son talla 34 y cuestan $70. $200. But look at these. They're size 34 and cost $70. Me gustan mucho. ¿Aceptan tarjetas de crédito? I like them a lot. Do they take credit cards? Seguro que sí. Vamos a pagar. I'm sure they do. Let's pay. Mira, la caja está allí. Look, the cash register is over there.